niña. No, niña. Esa niña. Es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Observatorio de la Islamofobia. Gracias al espacio que Radio Dos Luces nos ha proporcionado, en el que hoy nos presentamos como equipo técnico del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia. Desde este espacio mensual vamos a denunciar la islamofobia desde dos perspectivas, la información y la contranarrativa. Miradas que la desprecian, se callaba, les miraba, ojos que lloriqueaban, se aguantaba porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó, si todos somos iguales, porque todavía hay gente con malos. Bueno, vamos a empezar con una breve noticia relacionada con el 8 de marzo, Día de las Mujeres. Annur Televisión ha publicado un listado con las 10 mujeres musulmanas más destacadas en 2020. Vamos a destacar algunas de ellas. Por ejemplo, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, primeras mujeres musulmanas en el Congreso de Estados Unidos, incluidas también como las personas más exitosas del planeta según la revista Time. Otro ejemplo es Ibtisam Mohamed Salih, nombrada Chica del Año en Tecnología de la Información en 2020 en Suecia. Otro ejemplo muy interesante desde el ámbito de la sanidad es la cirujana turca ganadora del premio médico por trasplantar un corazón artificial en 2012. Actualmente está desarrollando la creación médica de un corazón artificial. Se llama Dilek Gyurzov. Y el último ejemplo que queremos destacar hoy es Fátima Zahra Takrish, nanotecnóloga que descubrió un método para escuchar la comunicación bacteriana. Con este método se podrán diagnosticar enfermedades de manera precoz. En el apartado de denuncia nos gustaría hablar de los efectos de la islamofobia en España, especialmente durante el periodo de la pandemia. Los últimos informes sobre islamofobia apuntan hacia una serie de tendencias concretas en materia de islamofobia. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes participa en el grupo de trabajo de la Comisión Europea contra el Odio Islamófobo, donde junto a otras entidades de todo el continente, que en su último encuentro declaró que el racismo estructural está enraizado en Europa. Según los resultados del informe 2020, en cuanto a la percepción de la islamofobia en España, queremos destacar los siguientes resultados. El 79% de las personas encuestadas acepta la construcción de una mezquita en el barrio. De este grupo, si vamos al grupo que rechaza la construcción de las mezquitas, vemos que en realidad el rechazo se dirige hacia la construcción de cualquier espacio de culto religioso. Y solo el 9% relaciona la construcción de mezquitas con un potencial incremento de terrorismo. Aproximadamente el 10% considera que no se deben construir mezquitas porque España es un país católico, argumentan. Cabe señalar que España es un país aconfesional y que tiene acuerdos de Estado con diversas comunidades religiosas con arraigo histórico, además de un concordato. También es interesante ver cómo el 73% de las personas encuestadas aceptan el establecimiento de un cementerio islámico. Esto contrasta con el acceso real que tienen estas personas a enterramientos dignos y normativos en España. Según el Observatorio Andalusí, el 95% de las personas musulmanas en España no tienen acceso a un cementerio islámico. El 43% de las personas musulmanas en España no son inmigrantes, sino nacionales. Solo varían regiones. Permite el enterramiento según la tradición islámica, como son Andalucía, Valencia y las ciudades de Ceuta y Melilla. Ahora también se ha introducido en Castilla y León. En otras regiones, el rito se adapta a la ley vigente. Por ejemplo, enterrando al fallecido dentro del ataúd y echando tierra dentro de ella para que el cuerpo permanezca en contacto con la tierra. El 53% de las personas encuestadas aceptan el Islam como asignatura. Del 69% mujeres, la mayoría lo rechaza porque considera al Islam una asignatura machista. Y ahora vamos a hablar de la cuestión de la autoridad. Y es que hemos visto en este informe de 2020 de percepción de la islamofobia que a medida que aumenta la posición de autoridad de las personas musulmanas, decrece el grado de aceptación hacia ellas, aunque se mantienen un 50% en el peor caso. Aquí se plantean preguntas sobre el grado de aceptación de situaciones hipotéticas, como por ejemplo, el presidente del gobierno se declara musulmán o musulmana, o la dirección del colegio es musulmana. Es en la respuesta a estas preguntas cuando vemos estos porcentajes. La mayor parte de las personas encuestadas afirma que el trato general en su entorno social hacia las personas musulmanas se caracteriza por la desconfianza. Sin embargo, desde una perspectiva personal, consideran que ellas mismas tienen un trato amable hacia personas musulmanas con las que conviven. El estereotipo más extendido entre las personas encuestadas es que las personas musulmanas viven apartadas de la vida social y solo participan en cuestiones religiosas. Consideramos que estas respuestas están relacionadas también con la profundidad de las relaciones de personas musulmanas con otras que no lo son. La convivencia crece en el sector comercial en un 58% y en el vecindario un 65%. Decrece en el ámbito personal o íntimo hasta un 15%. Ahora, si os parece bien, podemos repasar algunos aspectos de la islamofobia actual y sus consecuencias, especialmente durante la pandemia, en ámbitos como la educación, el empleo o los medios de comunicación. Si empezamos por el relativo a los medios de comunicación, el Observatorio de la Islamofobia en los medios se está consolidando la tendencia de descenso de noticias con enfoque islamófobo, un 39% menos. Las noticias libres de islamofobia alcanzaron un 65% positivo a finales de este 2020, aunque el tono de los artículos ha dado un vuelco de negativo a positivo. Los temas referidos a personas musulmanas son reiteradamente mujer, velo, radicalización y terrorismo, algo que denota la estigmatización mediática que todavía sufren las comunidades musulmanas en España. Bueno, es obvio, ¿no?, que durante esta pandemia de la COVID-19, el discurso de odio acerca de las personas musulmanas se ha difundido con mucha rapidez a través de Internet. Pues sí, algunos medios de comunicación populares han difundido titulares maliciosos y, en algunos casos, han hecho creer a los lectores que en el periodo de ayuno durante el mes de Ramadán podría exacerbar el efecto del virus. Los migrantes han sido señalados como riesgo potencial, así como responsables de las crisis sanitarias. En el contexto del confinamiento masivo a lo largo de Europa, el cierre de fronteras y la apertura de fronteras entre Turquía y Grecia ha dado paso a la difusión del discurso de odio en los medios masivos de comunicación, animando olas de ciberodio. Los resultados de sucesivas campañas de odio en 2020 pueden examinarse a través del estudio del Observatorio Español del racismo y la xenofobia en España, donde se señalan directamente los discursos de odio anti-MENA, anti-magrebí e islamofobia. Aparecen como categorías separadas. En este análisis, la islamofobia va de un 7,7% en el periodo comprendido entre mayo y julio de contenidos retirados en Facebook, Twitter y YouTube, hasta un 18,1% entre octubre y diciembre. La falta de derechos civiles de la población musulmana y la normalización del discurso de odio hacia las personas musulmanas se ha ampliado en España, con la instrumentalización del proceso migratorio de los menores extranjeros no acompañados, deshumanizándolo a los menores. A este hecho se suma la segregación en Ceuta y Melilla y el constante intento del negacionismo histórico por ocultar e invisibilizar la influencia cultural del Islam en España, de manera retroactiva. En el ámbito del empleo, se ha hecho patente la situación precaria de las mujeres musulmanas en el acceso al mercado laboral. Una situación agravada con la llegada del virus COVID-19, ya que algunas trabajan como internas en casas particulares. Hemos sido desde la Asociación Marroquí informados de prácticas discriminatorias en este sentido, como apartar del proceso de selección para una plaza de trabajo de los trabajadores percibidos como musulmanes por el empleador. Esta percepción se hace a través del color de su piel o de su lengua. del despido de mujeres musulmanas tras la difusión de bulos que asociaban el contagio del virus con la población musulmana y también otros bulos en referencia al apartado educativo. La referencia a una supuesta normativa interna en contra del derecho constitucional de la libertad ideológica, religiosa y de culto ha sido utilizada por centros laborales y educativos para expulsar al alumnado en prácticas. Y bueno, Patri, ¿ha generado la situación sanitaria derivada de la COVID-19 nuevas desigualdades sociales? Bueno, las personas musulmanas y aquellas percibidas como tal ya enfrentaban desigualdades y vivían bajo condiciones de inseguridad. Esta pandemia ha agravado aún más los efectos de las desigualdades preexistentes que anteriormente experimentaban. Las personas musulmanas, especialmente las mujeres, están sobreexpuestas a la enfermedad e incluso a la muerte por su representación desproporcionada en áreas de trabajo esenciales, pero también devaluadas, como la limpieza, los cuidados, el sector agrario y el sector de la seguridad, con condiciones de trabajo precarias en todos estos sectores. La desigualdad socioeconómica en el empleo, el acceso a la vivienda y el sector sanitario, debido a la discriminación racial, se ha incrementado también. Sobre el plano educativo, persisten una idea deformada y reduccionista, tanto del Islam como de la cultura islámica o de las personas musulmanas, relacionando estas categorías indefectiblemente con el terrorismo, la violencia y el fanatismo religioso. La implementación en Cataluña del protocolo de detección, prevención e intervención en procesos de radicalización y extremismo violento es una buena muestra de ello, ya que algunos de los indicadores es haber nacido en un país de mayoría musulmana, llevar un pañuelo, pedir comida halal o no beber Coca-Cola. Este protocolo refuerza la islamofobia que sufre el alumnado incluso antes de entrar en el centro educativo, donde mujeres musulmanas tienen dificultades para realizar la matrícula. Por contra, según el Observatorio del Racismo y la Xenofobia en España, en este año 2020 solo el 50% de los municipios aborda la prevención de este tipo de discriminación, por lo que sigue siendo necesario reforzar los programas de gobernanza local con los medios de sensibilización. En el mes de abril han tenido lugar algunas celebraciones religiosas en diferentes comunidades y países de todo el mundo, pero solo la población musulmana ha sido señalada por los anuncios públicos sobre permanecer en casa y evitar encuentros. Como decía mi compañero Antonio, la falta de infraestructuras ha devenido una cuestión urgente y acuciante desde el inicio del confinamiento, incluyendo la falta de espacio en los cementerios islámicos. Desde la Asociación Marroquí, nuestras recomendaciones serían las siguientes. Monitorizando de manera oficial los casos de islamofobia y generando legislación eficaz contra los delitos de odio. Se puede luchar contra la islamofobia sensibilizando a la población no solo en torno a la islamofobia como tipo de racismo, sino en torno a otros tipos de discriminación social. Otra forma efectiva de luchar contra la islamofobia es haciendo contranarrativas desde nuestros perfiles, desde nuestros proyectos y desde nuestras conversaciones, visibilizando no solo los incidentes de odio, sino referentes positivos que den muestra de la contribución social y económica al progreso de nuestra sociedad, realizada por personas que se consideran a sí mismas como musulmanas. Finalmente, podemos luchar contra la islamofobia todos juntos de manera formal. Para esto hay que saber identificarla concretamente. Se puede hacer denuncia como testigo y como víctima. Desde nuestro proyecto aportamos también atención jurídica gratuita y acompañamos durante todo el proceso a las víctimas. Además, desde la APP Islamofobia se pueden dirigir denuncias directamente a nuestro equipo. Os atenderemos desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Sahari, alemán.